Quien encuentra un amigo fiel, encuentra un tesoro. Thank you. Bueno, si siguiésemos hablando de REA, programas especiales que nos han molado y tal, claro, ¿con cuáles te quedarías tú? ¿Recuerdas que hicimos un especial que ya me dijiste, pues algunos programas que te molaban, pero claro, ya han pasado 2 años? No me digas de los futuros. Vale. Vale, eso ya hablaremos. Sí, escuchado, pero salido, no, sí, porque hay que decir que José es el escuchante cero. Podríamos decir que muchos de los podcasts, por no decir casi todos, has tenido la oportunidad de escucharlos muchas veces antes, y tienes en tus manos programas que no han salido a la luz, igual tardan meses en salir. Vale. Chao ya, y que, bueno, se avecina buen material. Bueno, eso lo hablamos para luego la tercera temporada, ¿no? Seas cabronazo. ¿Quieres otra cerveza o vas bien? Pues venga, sácate otra, va. Va. Vaya, voy a por una cerveza. ¿Y José no tiene que hablar? No, ya no tengo que hablar, me callo. Vamos a esperar a que venga. Ábrela, o no empezamos. Bien, seguimos. Va. Esto no voy a cortarlo. Vale, sí, corta, lo corta, vale. Cortaré algo. Cortaré el espacio, silencio. El espacio donde dio el silencio. A ver, pues ¿dónde íbamos? Ah, sí. Va. Otro tipo de programa. Bueno, es decir, aparte de las entrevistas que ya hemos hablado, ¿no? El Diablos y Música, que comentaba. Entrevista, luego hablaremos de la. De la última. Va. Más que nada porque. Ya hablaremos. Bueno, es el final un poco de la evolución, ¿no? Bueno, pues a mí me gustó mucho el monográfico o los especiales de Stephen King, ¿vale? Es decir, el llegar a encontrar el punto de unión, ¿no? entre la literatura, en este caso Stephen King, y la música heavy. Cuando me lo comentaste, pensé, hostia, pues no, bueno, también dentro del desconocimiento mío, dentro de la música, que no es el que tienes tú, me costó asimilar cómo ibas a hacerlo, pero una vez que lo escuché, digo, hostia, digo, este cabrón ha sido capaz de montarse un programa de música heavy enlazándolo con Stephen King. Entonces eso es un tipo de programa que también me ha gustado muchísimo en la trayectoria de REA. Y así a bote pronto, pues lo que he dicho, el monógrafo sobre black metal también me gustó muchísimo, aunque no me guste el estilo de música. Hombre, yo creo que los de Maiden son brutales. Y los de Maiden, efectivamente, los de Maiden. Los de Maiden, bueno, para mí la duración que tienen, son programas largos, que ya sabes que me gustan, ¿vale? Me gustan los programas largos. Me gusta que profundicéis en las cosas, y al final, pues bueno, conocer cosas que no tengo ni puta idea, y escucharlo tratándose de manera amena como lo hacéis, me parece espectacular, sí. Bueno, el tema de Stephen King y todo eso, o de los programas, es curioso, porque siempre intentamos buscar cosas en REA que se salgan de la norma. O sea, REA nunca quiere ser más que otros, porque no lo somos. Bueno, al final, haces lo que te apetece. Pero intentas ir más allá, en el sentido de qué no hay. Y dónde podemos llegar. Y luego, ¿qué gente puede ser buena? Por supuesto que podía haber habido gente musicalmente a lo mejor más preparada que Tony, pero en el mundo de Stephen King tampoco tanto, ¿no? Vale. Y lo curioso de esos programas con Tony es que no creas que están muy preparados. Es que no están. Y yo recuerdo, pero de hablar con Tony, nada. 2 WhatsApps. Yo con Tony he hablado por teléfono una vez. Y luego las 2 veces por Skype hacer los programas. No he hablado nunca más. Bueno, tenemos un programa para sacar, que es La Polla, también. Pero ese ya hablaremos. Y lo que más mola, y yo creo que es el acierto, es el que yo siempre intento decirle a los amigos, a los colaboradores, que no hablemos de lo que vamos a hablar. Que siempre nos tenemos que enterar por primera vez de lo que opinamos cuando hablamos del programa. Entonces, la única vez que posiblemente hubo un REA antes del REA fue en el de Black Metal. Sí. El resto de veces, nunca. Ni siquiera Alberto Monreal y yo con otros programas, ni con el Gótico, ni con el de Sister of Mercy, ni con los que tenemos futuros, ni con los especiales góticos que hemos hecho. Nunca. Tenemos uno, Alberto Monreal y yo, en un futuro, que es también muy bueno. Y es que, la verdad, yo creo que eso también le da mucha naturaleza al programa, porque somos como Iker Jiménez cuando hacemos Cuarto Milenio, ¿no? Que siempre te da la cara sorprendido. Da igual, aunque lo sepa desde pequeñito, pues a nosotros nos pasa de verdad, ¿no? El que las reacciones que tenemos ante declaraciones o opiniones son todas frescas del momento. No tenemos conocimiento anterior. Entonces, cuando yo a Tony le digo que este es mi favorito, es la primera vez que sabe que es mi favorito, mi libro favorito, sí, por ejemplo. O, por ejemplo, yo sí que es verdad que a Tony le envié temas. Le dije, vamos a poner esto. Porque Tony, en el tema de heavy metal, está más enfocado al heavy metal más tradicional de bandas como Europe, Bon Jovi, Iron Maiden, tal. Pero él no va a extremos. Entonces, cuando hay que... escúchate esto, pondremos esto. Pero poco más. Entonces, yo creo que muchas veces eso también es lo que le da esa frescura. Yo creo que es lo bueno de Rea. Esos momentos, ¿no? De ponerse a hablar y de que vayan surgiendo las cosas sobre la marcha. Correcto. Como este programa. Como está encerrona. Vamos a llamarlo encerrona. Este no es programa de Rea, es encerrona de Rea. Pues eso, efectivamente, me traes aquí, no me cuentas de qué vamos a hablar, no tal, y al final, bueno, pues estamos aquí con unas cervezas hablando y lo estás grabando. Y bueno, a veremos qué haces con él. A veremos qué sale. Y lo que sale. Bueno, la primera vez que grabamos dos personas aquí, sentado, ¿no? Siempre ha sido en Skype, nunca he tenido por ahí, ¿sabes? No, o sea, uno al ladito del otro. Exacto. Yo no sé si el que está a la otra pantalla, la otra lado de la pantalla, sea Chechu o no, sea Alberto Monreal, está en bolas o no. Yo sé que estamos tú y yo aquí los dos en bolas y eso es la verdad. Que hay. Está claro, eso, dejemos ya de hablar del tema de eso. Bueno, es cosas buenas que tenemos. Y bueno, también tenemos nuestros defectos, ¿eh? Que metemos la gamba, tenemos nuestra super pronunciación en inglés del bueno. Pero yo no creo que eso sea malo. No, en absoluto, al contrario, lo mismo, le da más naturalidad al tema. Al final no queda tan enlatado para mí, vamos, es una opinión mía. No queda tan enlatado y a mí eso me gusta. Al contrario, es decir, las equivocaciones, el no saber pronunciar en inglés, bueno, y qué más da. Pues al final cuando charlas con un amigo, pues es lo que hay. Pues aquí es lo que hay. Y a mí eso me gusta de Rea, no me disgusta para nada, vamos. Bueno, podíamos continuar a hablar, pero vamos a meter un tema novedad. Banda australiana, Vanishing Point, ni puta idea. Ni ¿no? puta idea, de ninguna de las novedades, para mí son novedades absolutas. Vamos. Banda de progresivo, curiosamente. Una banda que mezcla así metal europeo, tiene algún toque vanguardista, pero podríamos tirarlos a bandas, no sé si os conocerás. Pain of Salvation, Riverside. No. Vale, bueno, son bandas que podíamos decir que en principio tenían una influencia muy clásica de Dream Theater o eso, pero luego evolucionan a terrenos un poquito más experimentales, ¿no? No llegan a ser como Tool ni nada de eso. Podíamos meterlos dentro del vanguardismo, o sea, mucha electrónica a veces de fondo, riffs que suelen ser bastante duros, bastante clásicos, pero lo embadurnan todo, lo adornan con elementos más vanguardistas y le dan pues un toque que se aleja de las bandas que nosotros conocemos como Dream Theater y todo eso. Así que vamos a escuchar The Hailing, de un disco que acaba de salir, The Delicium, y creo que te molará cuando lo escuches. ¿Vale? Así que bueno, vamos a escuchar este tema de los Vanishing Point australianos. Tú, vamos a hablar un poquito del tema de Serpa, que es la última entrevista. Alberto, bueno, la de Alberto Rionda no has escuchado. No, no la he escuchado. Vale. No me da la vida. Vale. En la entrevista de Serpa, que fue un poco lo que conté en la entrevista, ¿no? Que surgió un poco pues, por todo lo que estaba pasando y tal. Yo me esperaba que iba a ser un programa más polémico para la gente. Sí, yo creo que iba a rebotar mucho. Sí que ha habido gente que no le ha gustado. O sea, sí que, aparte de eso, incluso ha habido gente que no ha querido ni escucharlo, ¿no? Pero, ¿no crees que a veces los metaleros somos demasiado cuadrados? O sea, estamos encerrados en nuestra verdad, en nuestros cojones, de decir, lo nuestro es lo mejor. Esto tiene que ir por ahí, no se puede salir, tenemos estos parámetros y somos así, tanto con personajes como, por ejemplo, Serpa, como en estilos musicales. O sea, tú sabes que yo he sido muy crítico con bandas como Warcry, con Mago de Oz menos, pero bueno, Mago de Oz, bueno, toda esa serie de bandas, incluso Metallica, ¿vale? Y bueno, está claro que mis críticas muchas veces, pues bueno, tienen su lógica, y luego hay otras que son ya manías personales. Sí. Pero tú que llevas, bueno, menos años que yo, pero llevas ya tus 10 o 11 años dentro. ¿Tú crees que todo lo que está pasando en el metal, aparte de la situación que está cambiando en el tema de cómo se escucha la música, las redes sociales, las plataformas, el formato clásico se está terminando, por tanto, nos está costando más adaptarnos a esos nuevos formatos? ¿Tú crees que en parte nuestra manera de ser también nos perjudica delante de la juventud, para que ellos también sean afines a poder escuchar en un principio este metal? Sí, hombre, yo creo que al final deberíamos de ser más abiertos de mente, ¿no? Es decir, esto al final pasa como con los seguidores del fútbol, ¿no? Es decir, a mí el fútbol no me gusta para nada, pero los seguidores del fútbol, ¿no? Que son de un equipo y todo lo demás tiene que ser lo peor, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser más abiertos de mente, es decir, no puedes centrarte en una cosa que a ti te guste y pensar que lo demás que a ti no te gusta, pues no es tan bueno. Es decir, no creo que deba ser así. Y muchas veces, a lo mejor en este estilo de música, pues la gente se encabezona o se encierra un poco en eso, ¿no? En pensar que bueno, que para mí esto es lo mejor y lo demás es basura, ¿no? Es decir, no creo que deba ser así. Creo que hay que ser más abierto de mente. Pasa un poquito también como con el tema de lo de las redes sociales y de lo de escuchar el tema de Spotify, ¿no? Tú que estás totalmente en contra de Spotify, ¿no? Sí. Y más a partir de hace dos días. Y más a partir de hace dos días, sí. Por ahora me contarás por qué. Sí, ahora te lo contaré, pero es un tema que quiero tocar en realidad. Bueno, yo te lo he dicho muchas veces. Yo tampoco creo, pues bueno, es una plataforma que hay ahí y creo. Bueno, sí que puede ser cierto que para los grupos pues no sea bueno, ¿no? Pero bueno, yo al final creo que es una plataforma que, usada en su justa medida, pues te da a conocer pues cosas que a lo mejor por otros medios no puedes llegar a escuchar. Y bueno, sí que puede ser cierto que a lo mejor más la gente joven, por esa inmediatez y por esa gran cantidad de posibilidades y de información, no termine de centrarse en nada. Pero creo que tiene su cosa buena. Bueno, yo escucho Spotify, de hecho pago la suscripción premium, ¿no? Para poder descargarme la música, llevármela por ahí a cualquier lado y en el coche y tal. Bueno, pienso que me da la oportunidad de descubrir cosas y de escuchar cosas. Aún así, sigo comprando la música que puedo, dentro de las posibilidades. Últimamente, sabes que estoy comprando mucho vinilo ahora, ¿no? Sí, sí. Me ha dado por comprar vinilo. Y no creo que una cosa quite la otra, vamos. No, realmente no llego a entender por qué estar tan en contra de eso. Vale, para mí Spotify va en contra del concepto del heavy metal. ¿En qué sentido? El heavy metal no es solo música. Tiene su portada, tiene su carpeta, su temática, su estética. Eso Spotify no lo puede explotar. No lo tienes. No lo puede. Estoy de acuerdo. ¿Vale? Pero eso la juventud no lo puede, no lo conoce. Si no, no lo tiene, no lo conoce. No lo tiene, si no tú lo no sabes lo que es una buena portada con tu LP. Desgraciadamente el CD terminó con eso, pero habían grupos que todavía peleaban por tener su CD con o ediciones limitadas o lo que sea. Un chaval joven que conoce Spotify nunca sabrá lo que es tener una carpeta que sea apretada. Si no tiene a nadie que le guíe, efectivamente. En lo contrario, Spotify no lo hará nunca. No lo va a conocer, vale. Efectivamente. Un punto ya en contra de Spotify, cara al heavy metal. El reggaetón da igual, porque tú te pones YouTube, menea el culo y sí, el reggaetón. Vale. Segundo punto en contra. La inmediatez. O sea, la poca pausa para escuchar música. Spotify no es así. Luego, el intento de que el amo de Spotify ya ha avisado que si los grupos de rock duro quieren vivir, tendrán que editar más cosas rápidamente. ¿Eso qué quiere decir? Muy fácil. Que esto es como si fuese un producto de consumo diario. O sea, olvidémonos de discos conceptuales. Olvidémonos de un disco que tenga una temática. Sí, olvidémonos del disco clásico de 10 temas. Incluso del doble disco. Sí, temas sueltos y ya está. Temas sueltos y punto. Eso no sirve para el heavy metal. ¿Por qué? Porque a mí no me llena. Yo, como escuchante de heavy metal, hemos hablado del Somewhere in Time. Imagínate el Somewhere in Time sin la portada del Somewhere in Time. No es lo mismo, efectivamente. ¿Por qué para ti el Somewhere in Time es un disco imperecedero? ¿Porque lo escuchaste en cassette cuando eras joven? ¿O porque, aparte de escucharlo, hubieron cosas que te impactaron junto a...? No, es decir, yo el Somewhere in Time, que lo hemos hablado antes, es decir, lo puse en el tocadiscos porque, pasando los vinilos, las carátulas, vi la portada. Es decir, vi la portada, me flipó, lo puse, sacas la funda interior, ves las letras, ves los dibujos, ves tal... Efectivamente, si yo eso, no te quito razón. Pero es que aparte no le da pasta a la gente. No le da pasta, ¿vale? YouTube. Bueno, yo no estoy en contra del YouTube. Al revés, para mí el YouTube es el complemento perfecto. Pero tú lo has dicho, son complementos. Pero es que Spotify no cumple el complemento. Porque tú la música puedes escucharla, no puedes verla. YouTube sí que te hace el complemento de la imposibilidad de antiguamente poder conseguir el vídeo musical, ¿vale? Que es el... mucha gente existía el DVD, tal, con su vídeo musical y tal. Bueno, eso se ha ido perdiendo. Y entonces, a ti YouTube te hace un complemento porque es la imagen de eso. Pero yo te digo a ti que, aparte de que YouTube también paga a los músicos, no hubiese quitado, o no quita tanto mercado en el sonido, en esa compra física del producto, como Spotify. Aparte de obligarte... ¿Pero tú crees realmente que Spotify quita que la gente compre más, sí, compre discos? Bueno, pues yo creo que no. Sí. Porque yo mira, sí. el que escucha Spotify, que pueda tener nuestra edad, que ya viene de antes, va a seguir comprando música. Y el que escucha Spotify más joven, que no compra música, le da igual que exista Spotify o no, va a seguir sin comprar música. Solo un 5% de la gente que escucha Spotify joven... que no existiese Spotify y solo estuviese YouTube, acabaría comprando físico. ¿Tú crees? Sí. Pues yo creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que el que usa solo Spotify para escuchar música y tal, que creo que, yo que creo no que compraría sí. música igual. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El problema para mí es que no sirve de complemento. Para mí es simplemente que quita el mercado. No. Para mí sí. Para mí está quitando el mercado, pero completamente. Aparte de obligar a cambiar la forma de trabajar. O sea, la mayoría de gente, de grupos, están empezando a tener que trabajar por temas sueltos o por mini LPs, porque el CD no es rentable. Para ellos es una ruina. Y hoy en día, que el CD sí se vende en directo, o sea, cuando tú tocas en directo es donde tú vendes la mayoría de CDs, es que la gente ya no... Hay tanta oferta, tanta exageración. O sea, los grupos llegan tan poco a la gente que no... Tú has vivido conciertos con grupos que han venido a tocar desde Barcelona. Sí. ¿Vale? Y estar allí 10. 10. Y haber venido de Barcelona a tocar, ver esos 10. Y darlo todo, además, para 10 personas allí en la sala. Si en eso estamos de acuerdo. Pero es que yo no creo que Spotify quite mercado. Porque el que lo escucha, yo creo que no iba a comprar música igual. Y para mí, pues la compro tú, sí que compres un montón y tal. Pero yo sigo comprando lo mismo teniendo Spotify que sin tenerlo. Y al contrario, es decir, Spotify me da la opción de escuchar algo y decir, hostia, pues esto me mola. Y a lo mejor, si coincide que están por aquí, ir a verlos. Y también soy de la opinión y a lo mejor esto no pueda sentar bien, de que un músico debería ganarse la vida, si quiere ganarse la vida con la música, tocando en directo. Hombre, por supuesto. Eso de sacar un disco y... Y vivir de ello es imposible hoy en día. Es imposible y además, joder, pues no lo... ¿no? Yo que trabajo en la construcción, digo, bueno, pues hago esta obra y para toda la vida. Y para toda la vida que me siga dando dinero lo que hice hace 10 años. Pues no lo veo así. Entonces, realmente la venta de discos para mí no debe ser la principal función de ganarse la vida a un músico. No casa. Para mí, no casa concepto rock duro, heavy metal. Concepto con Spotify. No casa. Quizá eso no. Vale, es decir, tú estás acostumbrado, o nuestra generación, ¿no? De que bueno, fue un poco de vivir los 80, en ese boom en el que cambiaron muchas cosas, ¿no? Correcto. Y en el que ir a Hemos vivido toda la evolución. La evolución tecnológica. Claro, hemos vivido el cambio. Todo. O sea, ¿qué tenemos? 45 música, cine, literatura. 45 años, vamos a poner 47, 46, ¿vale? Hemos vivido toda la evolución. Desde analógico, primitivo, incluso tele en blanco y negro, a lo virtual. Entonces nosotros conocemos el concepto producto, físico, concepto, carpeta. No hay que ir muy lejos, va. Cuando compramos algo de Aireon, que al final hablaremos, ¿vale? Que ya hablaremos de Aireon, no, solo es lo mismo. Y tú cuando vas a comprar, ¿tú qué quieres comprar? Yo compro lo máximo. Lo más completo. Lo que tiene todo. El Blu-ray, el directo, lo que lo tenga todo. ¿Vale? Imaginémonos el concepto ese en Spotify. No existe. Porque, bueno, eso no existe, eso se pierde. Se pierde todo. Entonces, terminará el concepto heavy metal, o sea, rock duro, terminará... No, yo creo que no. Es que cambiará todos los parámetros. Es que no tendrá nada que ver. No, porque yo creo que es que la persona que escucha Spotify de la manera que tú... Bueno, pero entonces acabará el concepto que te estoy diciendo, porque ya no habrán escuchantes como nosotros. Sí. Bueno, ¿no? Sí, llegará un momento en que no. En que no. Exactamente. Vamos a ver. Si tú haces Fórmula 1, ¿vale? Y la gente joven empieza a jugar a la Play, pero no va a ver la Fórmula 1, al final... Los corredores, ¿con qué correrán? Con la Play, es un decir, ¿no? La Play 5, la que sea en el futuro, la Play 10. Y la gente dejará de ir a ver la Fórmula 1. Esto es igual, o sea, la gente al final compra lo que le dan. El problema es que tú compras lo que te dan. No. Compras lo que te dan. Vamos a ver. Los 40 principales. Tú, los 40 principales hace 30 años, 35. U2, Bon Jovi, Dire Straits, Guns N' Roses, Metallica, raro, Iron Maiden, raro, pero Aerosmith. ¿Cuáles son los principales hoy? De eso nada. Tienes que ir a Rock FM, pero no es lo mismo, ¿vale? Rock FM es una plataforma, es una emisora de radio que, bueno, tiene su mercado y tal, pero no es una radio generalista, ¿vale? Si la gente no escucha Aerosmith en los 40 principales o en M80, no llegará a Iron Maiden ni llegará a Running Wild, digo los mis favoritos, ¿no? O a otro más desconocido, da igual, a Jack Panther, que hemos hablado antes. Si tú no le das eso, nunca te llegarán ahí. Y Spotify, si tú eres rockero, empezarás entrando por el rock. Pero si tú eres un tío que escucha música general y entra a Spotify, no te lleva al rock. No te lleva al rock. Por tanto, la función de Spotify no te está cumpliendo una función generalista. Van a lo que da más pasta. En principio, el K-pop y el reggaetón. Y si un tío no le mola, es cuando a lo mejor rebusca. Pero si entra y estás trabajando en la radio, en el trabajo, y te ponen la radio y te da igual, al final te mola lo que te ponen. Sí, lo que te ponen. Escuchas lo que te ponen. Exacto, ahí está. Y entonces Spotify no te actúa como radio generalista, que es lo que pasaba antiguamente. Que eran capaces de meterte en los 80 Duran Duran y el siguiente tema Poison. Es un decir. Sí. O Wasp incluso, o Mötley Crüe. Eso Spotify no lo cumple. Por tanto, punto negativo. Aparte de terminar con el concepto de heavy metal. Mal. Pero bueno, da igual. Eso es un tema que no toca ahora, José. Que da igual. Bueno, vamos a poner un temita que estamos hablando. Venga, el va. Que no hablaba, ¿sabes? Va. Barricada. Barricada. Bueno, ¿por qué? Porque por cierto, 40 principales, Barricada lo ponían a finales de los 80, bien. Principios de los 90. Y mucha gente conoció Barricada, Extremoduros. Extremoduro. Más yo, tarde yo, Marea. Yo creo que Extremoduro empezaron a escuchar a partir de El Ágila, ¿no? Ágila. So payaso. Y del Día de la Bestia. Sí. Es decir, un poco. Fue cuando empezó a entrar comercial. Sí, ese estilo. Ese estilo. Pero eso en los 40 principales. Pero eso fue junto a Guns N' Roses, Aerosmith. Si fue entre los 90. Eso ocurrió entre los 90 y 95, 96. Que ya empezó a sonar luego, bueno, un poquito Nirvana, Korn, cosas un poquito más. Green Day en el tema punk, Offspring. Eso todo sonaba en aquella época. Pero a principio de los 90, que Extremoduro sacó la Gila y empezó Barricada también a. Barricada empecé yo a escucharlos bastante en la radio, aunque yo no los conocía, con el directo. Pues yo, Barricada. Con No hay tregua. Yo he elegido el tema este que es de No hay tregua, la ocupación. Al final, como me has dado tan poco tiempo para pa pensarme las cosas, pues lo primero que me ha venido a la cabeza, y al final esto de Barricada viene más por un recuerdo, pues eso, el recuerdo de verano, ¿no? De ir a pasar las vacaciones allá a Galicia, a casa de mis abuelos, de estar con mi tío este que es un año más joven que yo, y con sus amigos, pues bueno, pues eso, pues con 14 años. Pues cuando íbamos por ahí, íbamos a casa de alguien y tal. Y bueno, fue ir a casa de un amigo de mi tío y sacar el vinilo, el vinilo de No hay tregua, y ponerlo allí. Y recuerdo estar todo ese verano ahí en Galicia, pues escuchando Barricada, Los Suaves, pues un poco todo un poco esta música así rock. Y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de ese verano y de que me pegó bastante fuerte el tema de Barricada. Y bueno, así el que más me gustó de aquella época y de este disco es el tema de Ocupación. Así que un poco por recuerdos, y lo primero que me ha venido a la cabeza cuando me ha dicho los temas, pues mira, pues ha sido Barricada, pues tendría yo eso, pues 14 años más o menos. Pues bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar Ocupación. Ocupación, Barricada. ¿Este disco fue 88? Sí, esto, ahí, sí, pues eso. Después del Rojo, me parece. No me acuerdo. Pues digo, tenía yo eso, 14 años, por ahí andaría. Sí. Pues bueno, vamos a ver. Venga, vamos ahí. Oh. Bueno, estamos divagando un poco, ya no sé por dónde vamos. Segunda cerveza, todavía queda algo. Vale, como he dicho, eres oyente cero. Oyente cero. Hay que preparar tercera temporada. Yo creo que balance positivo, las dos, superior a lo que pensábamos. Sí, yo creo que te has superado. No, yo no. Yo sabía que lo ibas a hacer bien y que te iban a salir bien cosas buenas y cosas cojonudas. Pero sí que me ha sorprendido algunas cosas de las que has llegado a hacer, vamos. Bueno, hasta mi hermano se ha sorprendido. que es oyente. Pero no me lo dice. No me lo dice. No, lo dice mi cuñada. Bueno, cosas de hermanos. Lo dice mi cuñada. Sabes que te escucha tu hermano. Por cierto, hoy me ha dicho que hoy estaban escuchando el de Fabián Brujo. ¿Ah, sí? Brutal. Me han dicho que se han hecho fans de Brujo y de la víbora a la gata. Es que después de escuchar eso hay que hacerse fan. Es una entrevista. Me parece que es Luis Franco, de México, el que se compró los discos por internet de La víbora lagarta. Sí. Y de Stephen King, los libros de Tony Jiménez. ¿Sí? Sí, creo que sí, hostia. Luis Franco, espero que no me haya equivocado. Creo que de México. Bueno, un abrazo porque es fiel oyente a Luis Franco. Bueno, seguimos. Tercera temporada. ¿Sí? ¿Has escuchado algo de la tercera temporada? Sí, ¿no? He escuchado algo de la tercera temporada. Solo eso, lo de... Y me falta por escuchar el tercero. Que igual hay que hacerlo más el cuarto. Sí, creo que nada más, ¿no? De tercera temporada, ¿no? De tercera temporada no me has pasado otra cosa. Bueno, vamos a decirlo, va. Hay un monográfico Aireón, pero está en el aire porque falta terminarlo. Y despedimos el programa con Aireón. Ese lo hablaremos luego. Va. Pero la tercera temporada pinta bien. Hombre, a mí me estás contando cosas que vas a hacer y estos programas de Aireón que he escuchado me parece vamos, brutal. Es decir, además sabes que me gusta mucho, así que con lo cual se juntan las dos cosas. Y para mí el tema del programa, el monográfico que vamos a sacar de Aireón más adelante, se junta un poco, yo creo que es la suerte también, ¿vale? Sí, al final... El cómo se dan las circunstancias también, o sea, yo creo que se junta un poco el tenerlo yo claro lo que quiero a veces, pero se junta el... hostia... Esta es la persona adecuada y que la persona adecuada esté disponible para poderlo hacer. Sí, además, escucha, recuerdo cuando te decía, hostia, tienes que hacer un programa sobre Aireón. Y tú me decías, es que no sé con quién, es que no sé con quién podría hacer. No encuentro la persona, no encuentro adecuada. La persona adecuada. Eso se lo digo yo a casi toda la gente que me dice, haz esto, yo le digo, lo tengo en la cabeza, pero me falta la persona quién, adecuada. Pues fíjate al final, la persona que has encontrado, y ya lo, no escucha, vamos a decir, ya lo escuchará la gente cuando llegue el momento, la persona que has encontrado para hacer el programa de Aireón. Vamos, no te lo pensabas tú ni en tus mejores sueños. No, es tal, increíble. Es y de momento, Lagri, que es un participante, hizo el de Rob Rock con nosotros, sí, Lagri. Sí. Está guay. Está deseando escuchar los programas de Aireón. Siempre por el WhatsApp me dice: Aireón, estoy salivando. No sé cuánto. Porque de vez en cuando en el grupo tenemos un grupo de WhatsApp donde soltamos alguna cosa, alguna crítica, alguna cosa. Un grupo de rock entre amigos. Y Lagri siempre: eres un cabrón. Quiero Aireón. Bueno, ya llegará, Lagri, ya llega. Bueno, he encontrado también uno para hacer uno de Rage monográfico. Que lo tengo grabado. También. Conciertos también que hemos visto. ¡Hostia, por cierto! Conciertos que hemos visto. Muy guapo, en tío. Valencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba la sala? En Valencia, la. ¡Hostia! Se me ha ido a la cabeza la sala. Para haberse matado. Y el de Leyendas también. Muy guapo. Pero el de haberse matado. Vamos. Y eso que no nos podíamos mover, ¿eh? El local chiquitito. Petado de gente, vamos. Brutal. Allí, firmes. Sí. Claro, también te he dicho temitas que vamos a tocar la temporada que viene, que ya están grabados. Y cosas que hay en el aire para grabar. ¿Cómo lo ves? Vamos, yo yo creo que vas a por una temporada en la que ya se va a notar el cambio, ¿no? Pero yo creo que el asentamiento. Sí, el asentamiento, ¿no? El asentamiento ya y quizás el nivel bueno de colaboradores, ya que ya tienes pues ya asentados un poco en el programa, y creo que puede ser una temporada o de la mejor temporada que puedas tener de Rea, vamos. Cuando hablamos, yo voy a ser sincero, ¿vale? Yo creo que la tercera temporada, estoy ansioso por empezarlo, porque podía decirte que tengo casi media temporada grabada. Tengo muchas ganas y le tengo miedo. ¿Pero miedo por qué? Ahora te pregunto yo a ti. Porque creo que la cuarta no puede ser igual. O sea, creo que es demasiado grande. Que este va a ser el culmen de Rea, ¿no? La tercera temporada. Entre comillas. Y luego costará mantenerse, piensas. Creo tú. Que no llegaremos ya. Ya no, o sea, puede ser o no puede ser. Es todo en el aire, ¿no? Dependerá todo de cómo surge el poder continuar haciendo temas interesantes y dar frescura a Rea, ¿vale? Entrevistas siempre buscas, sí. Grupos y tal, no hay ningún problema, ¿vale? En ese aspecto. Pero ese gancho que puede tener Rea para que las entrevistas tengan un poquito más de escuchas, son los monográficos, son los especiales, son los que hacen que la gente... Hostia, Rea, voy a ver qué dicen de Maiden, voy a ver qué dicen de Rage, voy a ver qué dicen de Jack Panther, del Gótico... Sí, es un poco el anzuelo, digamos, sí. Para que pueda picar la gente que a lo mejor... No nos ha escuchado no nunca. No nos ha escuchado nunca, ¿vale? Y hay muchos seguidores que solo escuchan monográficos y especiales. Entrevistas es un mundo complicado. Y más como lo hacemos nosotros, porque son especiales de un grupo. Sí, sí, son especiales de un grupo. De un compositor, de un cantante. Pero bueno, yo, es decir, sigo diciendo que a mí son los que más me gustan y animo un poco a la gente que solo escucha los monográficos y que a lo mejor por alguna casualidad de la vida esté escuchando ahora esto, que de verdad escuche las entrevistas y que vea al final la profundidad a la que llegan y las charlas que se montan y verán que van a escuchar una cosa impresionante, vamos. Sí, yo creo que el ejemplo en parte es María Sigiro, la entrevista. María Sigiro. Yo te lo he dicho muchas veces, porque al final María Sigiro... con el punto de vista que tienes tú sobre el heavy metal, claro. Hablando con ella, dices, hostia, pues igual tienes razón. Pero también me ha dado a mí también la razón. Por ella, eso, ¿eh? Sí, por eso. Pero no hablando, me la ha dado actuando ella luego, porque se ha tenido que apartar del rock. Sí. Para poder vivir. Para poder vivir, efectivamente. Vale. Pues al final, es decir, ¿ves? Si quieres vivir de eso, es cierto que te tienes que dejar llevar por el mercado. Ella lo tenía claro. Si quieres vivir de eso. Y ella lo tenía claro. Y se ha tenido que ir hacia el reggaetón y el rap y el ambiente más callejero, pero que más llama a la gente joven. Sí, sí. Pero bueno, pero lo que te quería decir, es decir, escuchas el programa y cuando tienes claro muchos puntos de vista que tú tienes, pero bueno, al final te hace pensar que a lo mejor puede llegar a tener razón en algunos otros puntos de vista que de ella, ¿no? Y a mí ese programa también me gustó mucho, es un programa bueno, es decir, al final te hace pensar en cosas que... Hostia, que nosotros no. Que esto lo tengo súper claro. Y lo escuchas y dices, pues igual no. Bueno, nos vamos 25 años. Bueno, 25 años, es la siguiente ella. Generación. Claro. Bueno, pues es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, al final todo esto se pierde. Bueno, y también está un poco en nuestra mano el que las generaciones de atrás que vienen, que no se pierda del todo, ¿no? Aunque al final puede más la radio comercial y las plataformas y los amigos y las compañías y el entorno, que lo que puedas enseñarle tú a tus hijos en este caso, ¿no? Un poco de lo que estoy hablando. Efectivamente. Bueno, lo importante es que la tercera temporada arrancará bien. Sobre todo han arrancado bien con este programa. Bueno, a veremos. Que pasará a ser favorito de mucha favorito gente. De mucha gente. Sí. Y luego nos vamos de cena, que teníamos que subirnos al ordenador y grabarlo, y grabar este programa todos allí todos arriba, allí, y el follón, nanos y todos allí, sí. Dando por el culo, y la mujer, bueno, las mujeres. Bueno, voy a contar un secreto que tengo pensado para el futuro. pero no sé si podré hacerlo. Porque igual lo digo y la idea me la quita. Pero me da igual. Porque o sea, es que si dijese los programas que tengo en el aire y todo, quiero hacer un programa dedicado a las mujeres de los metaleros. Lo que tienen que aguantar, pues por dónde tienen que pasar. Pues tienen que aguantar bastante. Qué paciencia. Hacer entrevista a 3 o 4 personas del mundo del metal. Y que no son metaleras. Pues sería, entre ellas mi mujer, así ya me remata. Te remata, termina de matar. Si te metemos la tuya, y si metemos la mía, aquí, igual. Se juntan las dos. Se acaba rea. Se acaba rea. Implosiona como un Dark. Implosiona todo, como en la serie. Ay, pues eso lo tengo en la cabeza. Pues, ya se lo he dicho a alguno. Pues sería una pero idea. Está costando. Pero tengo que encontrar cómo lo hago yo por Skype, con la gente, con tal. Pero molaría, ¿eh? Molaría que te cagas, sí. Y dejarle a ellos que elijan los temas. Madre mía, las mujeres de... Es la pero otra parte. Que nos vamos de concierto. Pero bueno, paramos aquí. Va, vamos a poner un tema y ya iremos hacia el final. Bueno. Alien Rock in Explosion. Vale. Esta banda es una de esas bandas españolas poco conocidas. Y tienen una cosa muy original. Lo lleva Lady Stone, que es un sello. Bueno, un sello así, es una especie, ya he hablado de ellos alguna vez. Es un sello que está David Esquitino ayudándoles y haciéndoles un poco de promoción y que llegue a sitios como Rea. David Esquitino, Corsarios del Metal, los conocimos en Leyendas. Uh-huh. Compañero de Pablo Mayoral, sin duda. La cuestión es que. Estos tíos trabajan mucho la imagen, vídeos musicales bastante impactantes. Han tocado en el Wacken 3 veces, no en el principal, pero han tocado, pues bueno, han estado así en festas de presentación, estando ahí bastante presentes. Y trabajan mucho el tema de los cómics, vídeos musicales muy impactantes, muy visuales. Y ellos trabajan el tema de una especie de invasión alienígena por medio del rock. Y están trabajando muy bien el tema de la imagen, y yo creo que es una manera de enfocar. Para llamar la atención a la juventud. Sí. Muy interesante, ¿no? Pero claro. Es un hard rock. Un hard rock bastante clásico. Retisa las voces. Van Halen. Ya ves el tema un poquito. Van Halen. Mezcla de Van Halen y Alien. A la guitarra. Tío To, bajo. Y Mazur, batería, percusión. Y ellos trabajan mucho el tema. De llegar a la gente visualmente. La música está muy bien, hay que decir que es un hard rock que mola, que está muy bien. Ahora editan un nuevo disco que se llama Pine Eat Green, lo han sacado hace poco. El tema que vamos a poner es We Are Rock, aunque AR está escrito como ARE en puntualización, que es Alien Rock in Explosion. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock, and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Here comes Y tienen camisetas, bueno, tienen cómics, hacen de todo. Y me parece que bandas con estas intenciones, tú lo has visto, no con Alien, pero lo has visto con Al Storm, lo has visto con Powerwolf, con Sabaton, que son grupos que tienen un plus en Sifferum, el tema vikingo. Sí, para poder atraer a Monama, exacto. Son los grupos que más gente joven hemos visto. Sí, sí, cierto. Es verdad. Sí. Y podríamos decir que son grupos que a la gente les ha llamado musicalmente, pero sobre todo visualmente. Visualmente. Spotify ahí no se ve. Ahí no se ve. Ahí estoy de acuerdo contigo. Vale. Sabaton, que los hemos visto en Leyendas, mucha gente joven, porque visualmente en los conciertos que hace. Aparte que la música es facilona. Aparte de como Powerwolf y Amon Amarth, aunque es death metal, sí, es facilona. Es facilona. Es melódica dentro de la. Pero el espectáculo que dan visual, claro, es decir. Es un plus. Es un plus, es un plus. Claro. Y por eso te digo que el concepto heavy choca con Spotify. Porque eso en YouTube sí que lo aprecias. Lo puedes ver. En Spotify no, en Spotify claro. Entonces, me estás dando la razón. Te estoy dando la razón. Lo que pasa es si yo no te quito razón, no te quito razón. Lo que pasa es que yo te hablo de Spotify sí, desde sí. mi manera de verlo. Porque el Spotify realmente es hoy en día los 40 principales de antiguamente. Pero a nosotros Spotify no nos está haciendo ningún favor. No. Es decir, claro. Sí, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo te hablo de Spotify, pues cómo lo uso yo, que para mí sí que es un complemento. Porque tú me dices. Hostia, escúchate esto que no sé qué. ¿Dónde voy a escuchar? Claro. Pues voy a Spotify a buscarlo. Vale. Y además, ¿es verdad? Es que resulta que en Spotify hay de todo, está todo. Es decir, me dice grupos que hostia, pues no sé de qué coño me está hablando. Y sí. vas a Spotify y está ahí. Vale. Y yo lo escucho. Y lo escucho y digo, hostia, pues esto mola. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Pues a lo mejor compro un disco vale. o compro un CD. Pero espérate. Tú imagínate que vamos con el coche tuyo por una autopista. La autopista se llama Spotify. Y te pone, primer cartel, reggaetón a la izquierda, K-pop, 40 kilómetros a la derecha, cantautores, tala, a la izquierda. Y el sendero de la derecha que lleva al rock no está señalizado. ¿Vale? Y soy yo el que te tiene que decir, métete por ese sendero que acabarás llegando a Amon Amarth. Pero te tengo que decir yo que te metas por el sendero. No, tienes que decir tú. Sí, por tanto, sí a mí Spotify no me está cumpliendo. No. A lo mejor el único camino que me indica son Metallica, Iron Maiden, Megadeth. Y últimamente, por ejemplo, una de las bandas que está, sobre todo en Estados Unidos, pegando mogollón, y está de los. Es. Avatar, que me flipan, que los vimos en directo. Los vimos espectaculares. De hecho, espectaculares. Y además, un leyenda. Otra imagen. Mira, no, un leyenda que pensábamos que iba a ser. De los más flojos. Flojito, el mejor. El mejor. Quitando el aniversario, el del décimo aniversario. Que fue el año de Amon Amarth, de Blind Guardian, Amon. Sí, porque dices. No hay grandes cabezas de cartel, pero es que todo lo demás nos gustó todo. Los medios grupos, entre comillas, para nosotros fueron brutales. Además, fue el año que más conciertos vimos bien. De quedarnos bien. ¡Hostia! ¡Hostia! No sé si fue el año del Benquín en la sala en la parte pequeña y todo eso. Sí, el mismo. Claro. Fue el mismo. ¿Qué hemos conocido? Bueno, un grupo de. Y el Benquín los hemos visto también. Y el Benquín los vimos en Sala Babel. Y en Valencia. En el Festival X Metal. Ese. Por ejemplo, el X Metal Festival. Pedazo festival. Pedazo festival. Skyclad. Skyclad. El Benkin. Nightmare. New. Sí. Iron Savior. Astral Doors. Que vino un chaval de Portugal, ¿te acuerdas? Para ver solo a Astral Doors. Que dormía en el coche. Sí. O sea, y una pena, porque podía haber mucha más gente en la sala y no la había. Ahí está un poquito el reflejo, ¿no? Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Ah, de lo de Avatar y tal. Grupazo tal. Ese es de los que más éxito están teniendo en Spotify. Pero es una pena porque Avatar también tiene ese. Pero es que es groove metal, nu metal. Está dentro de. Avatar entras si escuchas bandas norteamericanas. Estoy hablando de Estados Unidos. Si escuchas bandas norteamericanas, acaba llevándole. Pero es que al final Spotify, tú piensas lo que es como. Es decir, es cierto que alguien te tiene que decir o tienes que saber con antelación lo que vas a ir a buscar, porque solo no te lleva. Pero es, por ejemplo, una biblioteca. Tú imaginas una biblioteca de un pueblo, de una ciudad, una biblioteca en el que hay miles de libros de todas las temáticas. Tú te metes en la biblioteca y no te lleva a ningún lado, pero está ahí toda la información. Y al final vas a la biblioteca a buscar lo que a ti te interesa. Claro, tienes que saber, es que ya tienes que ir, tienes que saber de antemano. Claro, tienes que saber de antemano lo que vas a buscar. Pero no me está cumpliendo la función. Pero ¿cuál es la función de Spotify? Para mí la función de Spotify es como una biblioteca de libro. Es decir, mira, pues ahí está toda la información y tengo la posibilidad de ir a buscar lo que quiero. Esa es la función para mí. Pero ¿no ves injusto que entras tú a la biblioteca, sí, que y esté papelitos señalizado, vale, los papelitos estén todos señalizados, pero sin embargo el terror no está marcado? Estoy de acuerdo. Quizás te llevan al sitio que no deberían de llevarte. Exacto. Pero bueno, pero como para mí, que no deberían tampoco, porque toda la música, independientemente, sí, tal, ¿no? Sí, pero no le dan la oportunidad de conocer. Pero está ahí si quieres conocerlo. Y, sí. Y a mí es la función que me hace. Entonces yo hablo de Spotify desde mi punto de vista, que al final es ese. Es un mundo de información o de posibilidades en el que yo puedo ir a buscar lo que quiero ir a buscar y va a estar ahí para poder encontrarlo. Es la función que me hace a mí. Entonces, pues a mí me sirve. A mí me sirve. Bueno, vamos a... Venga, vamos. Dentro del heavy metal, en Spotify, como cuando salen, por ejemplo, las bandas más escuchadas, siempre los mismos: AC/DC, Iron Maiden, bueno, dentro del rock, U2, Queen, tal, ¿no? Metallica, por supuesto, Guns N' Roses, Korn, Avatar, como he dicho, una de las bandas nuevas que más suenan. Amon Amar también se escuchan bastante, no tanto como yo pensaba. Por ejemplo, hay un escalón bastante grande. Las bandas americanas son de las que más se escuchan. Lamb of God, el nu metal es de lo que más se escucha. ¿Por qué lo digo? Metallica siguen siendo los reyes de tal. Hemos hablado antes de Metallica, un poquito por encima. Bueno. Sin embargo, Onslaught, banda británica de thrash metal clásica. Dentro del thrash metal en Inglaterra hay pocas bandas de thrash metal que podríamos considerar las grandes, ¿no? Sabbath sería posiblemente, para mí, la mítica. Pero Onslaught está ahí, ¿no? Es una de esas bandas que está ahí. Y han sacado un disco ahora, el Generation Antichrist, tema Bow Down to the Close. Vais a escuchar el tema este que acabo de nombrar. Este es el quinto disco. Podríamos decir que esta banda solo tiene como miembro desde el principio a Nick Roggett, pero ahora tienen como cantante a David Garnett, un ex Plague, que es una banda también, bueno, británica, muy muy poco conocida. Pero cuando escuchéis el tema, es que la diferencia que hay entre cualquier banda de estas que están renaciendo de sus cenizas, por decirlo de una manera, y lo que intentan hacer los famosos, en este caso me hablo de Metallica, no es ya esa fijación, ¿no? A mí lo que me toca las pelotas muchas veces es cuando una banda grande saca algo y todos han querido ver a los inicios. Esto es volver a los inicios, ¿vale? Escuchamos este Bow Down to the Clown y ya me diréis. Vale, y vamos a acabar el programa. Bueno, este primer programa, ¿eh? Están esperando. Este primer programa de la tercera temporada. Igual la gente dice, menuda mierda de temporada, ¿eh? Pero, bueno, vamos a ello. Into a world of power. Bueno, hemos hecho un poquito un programa salto de mata, ¿vale? Tú me has dicho, a ver qué sale. Pues esto es lo que sale. Esto es la verdad de Rea. Este programa es la verdad de Rea. No es solo monográficos de Iron Maiden, no, ni el de Black Metal, ni todos esos especiales. Eso lo hacen los colaboradores de amigos. Esos son los que llevan todo el curro. Yo solo hago el paripé. ¿Sabes qué sensación tengo yo? Eso iba a guardármelo para el último programa de Rea de la historia. Pero como no sé cuándo es, igual es la final de la tercera temporada. Sí, dependiendo de cómo la vea, lo haremos. Pero el que tengo el síndrome del impostor. Muchas veces creo que tengo el síndrome del impostor. ¿Conoces el síndrome del impostor? Cuéntame. El síndrome del impostor es cuando una persona está haciendo algo que en principio no debería de hacer. Y llega un momento en que cree que está suplantando lo que debería de estar haciendo. Por ejemplo, yo en este caso, lo que debería estar haciendo un locutor de radio. ¿Vale? Que, pero yo no profesionalmente no estoy haciendo nada. Es todo hobby, pero me da la sensación de que estoy haciendo algo que no debería de estar haciendo. No. Pues yo creo que esto es perfecto para ti. No, no. Creo que es lo que deberías de estar haciendo, ¿no? Sí, no, pero es como, por ejemplo, imagínate, como si un conductor de Uber dijese, coño, pues le estoy, estoy haciendo de taxista, pero no soy taxista. ¿Me entiendes? No soy taxista, no tengo carnet de taxista, no he vivido para ser taxista, pero estoy haciendo de taxista. Una persona puede en un momento decir, igual no. Eso es el síndrome del impostor. O sea, yo no soy una persona que en principio me haya dirigido hacia esto. O sea, las circunstancias, casualidades. Entonces, muchas veces tengo la sensación de tener el síndrome del impostor. Al final estás haciendo lo que haces habitualmente cuando vas por ahí, de charlar de música y de lo que te gusta. Y lo que pasa es que pones un micro delante de eso y lo grabas y lo das a conocer. Y ya está, es lo único, pero no creo que sea para nada que estés haciendo una cosa que no deberías estar haciendo. Al contrario, vamos. Bueno. Esto igual lo vuelvo a decir en el último capítulo de Rea. Bueno, que igual Rea puede seguir sin mí, o sea, Rea es sí, libre. Al final Rea ahora, a día de hoy, o sea, ¿no crees que es bestial el que hayamos tenido capítulos sin mí? Sí, me parece brutal. Y al final, es decir, es rock entre amigos, es decir, claro. Al final se ha formado para ti un grupo de amigos, de amistad, que habla sobre música y que puedas estar tú o no. Incluso el tocar temas sociales, que eso ni inimaginable en nuestros principios. Y que haya llegado, no sé, el poder. Ya ves, un podcast, ¿no? ¿Qué es esto? Mira, un micrófono, tú y yo, el ordenador de más de 10 años, la mesita de mezclas, que hay que decirlo, es de José. El día que le pase por los cojones, la coge y se la lleva y Rea se acaba. No, eso es tuyo. Esa es mi colaboración. O sea, yo ya aparte de esta, que ha sido una enterrona, aparte de esta, ya te dije que yo la única manera que tenía pensado ayudarte es esa. Y para mí es un gustazo. Y ahora, bueno, ahora estoy aquí sentado contigo hablando y ya está, pero vamos. Bueno, eso. Rea, de momento continúa. La tercera temporada tiene pintaza. Yo qué sé. ¿Decimos algo de la tercera temporada? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que no. Que no, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que tiene que ir surgiendo conforme vaya avanzando la tercera temporada y que la gente lo vaya escuchando. Sí, yo creo que la tercera temporada, aparte de lo que estamos hablando, o sea, por grabar. Yo, lo que tenemos grabado, es que yo creo que está a la altura o mejor de lo que tenemos. No a la altura, mejor, vamos a ver. Por lo menos se mantiene muy alto, tío. La duración de los podcasts, ¿qué crees? A mí me gusta que sean largos. Bueno, puedo entender que a la gente al final diga, hostia, que vea, ¿no? Que no sé, si se lo descargan en el móvil y descarga, o sea, 4 horas y pico. 5 horas de programa. Pff, esto no lo escucho, prefiero. Pues eso, lo que hablamos, ¿no? La inmediatez de hoy en día y las cosas rápidas. A mí me gustan los programas largos. Me encantan. Bueno, si hay que escucharlo 2 veces, pues se escuchan 2 veces o en 3 veces, en lo que haga falta. Pero a mí me gustan así. Y al final surgió un poco todo con ese espíritu y no creo que deba de cambiar. Al final hay que dejarse llevar por el corazón y no por la cabeza. Claro. Y si a ti te gustan o te salen por inercia programas largos, pues tienen que ser así. Y REA es así. Y ya está. Es que llevamos más de 2 horas hablando, ¿eh? Pues eso digo yo. No sé cómo coño hemos llevado esto. 2 horas 18, efectivamente. Sin pues mira, ningún tema en concreto. Sin ningún tema en concreto. No, la verdad es que no me lo esperaba. Yo cuando me lo dijiste esta mañana, ya sabes que hablo poco. Y al final digo, ¿qué cojones vamos a hablar? Pues sí, efectivamente, llevamos 2 horas y 18 minutos aquí sentados hablando. Ahora mete la música a medio. No, claro. Nos vamos a 3 horas y pico. 3 horas y pico. Como mínimo. Pues, bueno, antes de terminar, conciertos que recuerdes, aparte de los que hemos escuchado. Conciertos que recuerde que hayamos ido. Que se te hayan quedado en la memoria, de decir, pues a la cabeza me vienen. A mí el de Therion me flipó también, ¿eh? Ya hemos hablado un poco. En el Leyendas creo que han habido. Hemos hablado del de Creator, Avatar estuvo. Turisas no han estado mal las 2 veces. Turisas no han estado mal. Sí. Han habido grupos que nos han decepcionado en directo alguna vez. Bastante, ¿no? Bueno, yo, mira, de Leyendas, por ejemplo, grupos. ¿Cuándo vi? ¿Qué vino? Megadeth. Vale, Megadeth. A mí me saturó. Cuando piensas de cabeza de cartel y tal, casi que me ha gustado más conciertos con grupos menores y descubrir cosas pues, tipo el Berkín y tal. Me ha gustado más ese tipo de conciertos que muchos cabezas de cartel. Por ejemplo, Freedom Call la primera vez, ¿te acuerdas? Ese concierto que empezamos a votar de ese tipo Halloween, que es tipo Halloween pero más melódico. El primer concierto hicieron 2, o sea, luego vinieron más tarde, que ya no fue igual, pero el primer año estuvo de puta madre. Sí. El Benkin que te cagas. El Benkin que te cagas. Pero bueno, ese año que hablamos de año mediocre, Candlemass. Es espectacular. Y en Valencia igual. Y en Valencia fue con el otro, con el otro cantante. Con el que era cantante de Therion. Sí. Espectacular. Además, en Leyendas fuera era en la sala pequeña. Arriba. Y sí, bueno, pues es lo que hemos dicho antes. Es decir, de los Leyendas que tú me decías, este año flojito. Sí. Y al final, el más sorprendente de todo por conciertos como este y grupos como estos. No, la verdad es que sí, Avatar me gustó mucho. Y Monspell el año ese que fumó a las 3:30. Ese, y Orphaned Land, que me Obertura de festivales. Escucha esto, festival, ¿no? Leyendas, las 4 de la tarde, allí en Villena, que hace calorcito. ¿Vale? Llegas allí al festival, entras, bueno, pasas por la barra, te pides el primer litro de cerveza, el primer sorbo, espectacular. Vamos a escuchar a estos. Como dices tú, no, fan en la. A ver, esto te va a gustar. Bueno, al final sabes lo que me gusta. Y hostia. Pues brutal. Pero Muspel fueron brutales. Me gustó muchísimo también. Tankers divertidos, que estaba lloviendo cuando. Sí, sí. Nos metimos allí. Sí, ¿y cómo se llama este? Joder, no me sale el nombre ahora. ¿Qué estilo es? Espérate. Joder. No hace falta. Que igual me acuerdo. Este, pues no sé decirte, tío. A mí me gustó muchísimo, que no me sale ahora el nombre del grupo. Bueno, Cradle of Filth del año pasado estuvieron de puta madre. Sí, estuvieron de puta madre. ¿Y cómo se llama este tío? ¿Pues no recuerdas el estilo? Bueno, era este, el este que canta, que cantaba, que ponía la voz de gutural de vez en cuando. Hostia, Amorphis. Claro. No me salía el nombre. Eso fue brutal. Además, fue el último grupo de los últimos. Sí, el concierto fue espectacular. Pero si no fue el año pasado, se fue hace 2 años, que fue de los peores años. Sí. Pero que dijimos, coño, estaba quedando mal y Amorphis nos ha alegrado el tal. A mí Amorphis me sorprendió. Brutales. Me sorprendió. Brutales. Ese cantante es un animal. Profesional a tope. Luego me gustó mucho también el de Airbot, ¿vale? Bueno, bien. Quitando ese rato. Quitando ese rato de la tal, ¿no? Dice, bueno, pero bueno, es un buen grupo. No, lo pasé. Yo me lo pasé bien también. Sí, bueno, por muchos conciertos. Sin embargo, han habido grupos que nunca hemos podido verlos. Porque no nos ha. Warcry no lo hemos visto casi nunca. Y Sonata Ártica tampoco. Antártica tampoco. Stratovarius nos ha dado igual. Sí, Hammerfall lo vimos un año y el otro estuvo bien. La primera vez que lo vimos a mí me gustó. Pero han habido grupos que no. Volbeat, uno de los años que era cabeza de cartel, lo vimos de lejos. Nos moló mogollón el escenario, el sonido y todo brutal. Sí. Pero. No sé, ha habido grupos que. Nos ha dado un poco igual. Sí. Han habido veces que han sido grupos que nunca los hemos visto. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, el programita tampoco vamos a alargarlo mucho más. Esto era una presentación, tercera temporada, como estamos diciendo. Pero antes de despedirnos, pues uno de los grandes momentos dentro de lo que cabe en nosotros para... Bueno, hemos disfrutado en el Leyendas Mogollón, ¿no? Y aparte es como hemos visto conciertos, pues bueno, normalitos. Normalitos en el sentido de conciertos pequeños, de ir a ver a la gente. Fui Suidacra, los vimos, y éramos cuatro. Y me dirás tú a mí que no disfrutamos como enanos. O sea, disfrutamos como enanos con Suidacra. Ahí tengo el CD firmado. Es un ejemplo, ¿no? De tal, ¿no? Pero yo recuerdo uno de los momentos de decir, coño, esto mola un huevo, por tu parte, porque yo ya los conocía, ¿no? Que fue Avantasia. Que moló, tal. ¿Y qué te dije yo en Avantasia? Pues recuerdo salir del concierto. Bueno, no, eso fue dentro, todavía no habíamos salido. Y dijo, hostia, ¿cómo mola? Me mola esto que te cagas. Pues tienes que escuchar a Ideon. Y ahí ya, claro. Lo escuché. Y a día de hoy, para mí, es el top, el number one es este hombre Arjen Lucassen y Aideon, vamos, es lo que más me gusta ahora mismo. Pero mira, lo curioso de esto es, tú sabes que cuando nos conocimos un poco y tal, yo empecé un poquito a inundarte de productos en casa, DVDs, CDs, y dentro de una bolsa de unos 20 o 25 DVDs te dejé dos o tres discos en directo de Iron para verlos. Y ni los vio. Ni los vio. Claro, al final me das tanta cosa, claro, que no me da. Ni los vio. Por ejemplo, bandas que también te he dado a conocer han sido como In Extremo o Skammalda, Skammaul. O sea, bandas dentro del folk que también han molado. O sea, sí. Si bandas. In Extremo, otro buen concierto. Claro. Hostia, In Extremo estuvo puta madre, ¿no? Y no sé, bandas te he dejado para parar un carro. Sí. Balsagoz, como hemos dicho antes, lo tengo ya ahí CD, bandas desconocidas como Rocarrolas y cosas de eso, ¿no? Sí. Pero claro, estábamos en el concierto de Avantasia, que está molando, por cierto, ha venido dos años. Primer año mejor que el segundo. Y claro, en mitad del concierto, cuando dijo, hostia, esto me está molando, dije, es que tienes que escuchar a Ideon, cuando puedas escuchar. Y fuiste tú, yo ya no te dije nada más. Y luego fuiste tú el que me dijiste, este tío es la polla. ¿Pero dónde lo escuché? En Spotify. Bueno, eso a mí me da igual. ¿Pero por qué? Porque yo... Porque tú me dijiste dónde tenía... Te puse el GPS y te dije, tienes que llegar ahí. ¿Vale? Sin el GPS, no llegas a Ideon ni es que ni de coña. Claro. Entonces, claro, y es la... Ya no es Ideon para nosotros, entre comillas... Al final, porque tú hablas con gente en el grupo de Rock Entre Amigos que tenemos, hay gente que a Ireón no lo soporta. Chechu, pero bueno. Y Uriol. Además, mira, estaba hablando con él ayer, que cené con Uriol. Y decía, no le gusta. Bueno, claro. No le gusta. Bueno, pero es el concepto global de todo. O sea, envoltorio, música, todo. Concepto... estilo, independientemente de cómo la gente ya descubrirá cómo es Arjen, quién es Arjen en los monográficos, pero es el símbolo al final a Ireon, junto a Creator, a Iron Maiden, es un poco la unión de todo nuestro de estos últimos 10 o 11 años, en el sentido de imaginería, música, rea, es un poco el que lo reúne todo. Es como, tú no has visto la serie Dark, ¿no? Pero es, Ireon, para nosotros es el concepto de tres dimensiones, ¿no? De esas dos vidas paralelas que pueden existir dependiendo de una primera, que es la que da esa oportunidad de que crezcan esos, ¿no? Pues Ireon para nosotros es un punto de partida y un punto final, es todo, ¿no? Y lo digo, para mí es el top, es el que lo engloba todo, el que lo reúne todo, de lo que más me gusta a mí, de estilo dentro de todos los géneros distintos que hay dentro del heavy. Sí, bueno, podríamos decir, así que despediremos con Aireón, pero antes de despedir con un tema de Aireón, de uno de sus últimos trabajos, ¿no? Este, el tema que hemos elegido, este es The Soul, ¿no? Sí, que el es último final, estudio. Sí, es al final un poco el que me pilló que estaba, que salió nuevo en la época en que me lo, ¿no? Sí, en que me exacto, dijiste de Aireón. Exacto, exacto. Entonces, 2017, como fue el primer impacto para mí de Aireón, que escuché ya cuando me dijiste, pues me parece brutal, y este tema me parece, vamos, el no va más. Bueno, ahora, ¿qué te ha parecido la mierda del programa este? Pues la verdad es que bien. Yo, bueno, no pensaba que pudiera estar aquí 2 horas y media hablando contigo. Hablando contigo, sí, digo, me refiero a hablando en un programa de REA, es decir, no. El concepto no te cabía. No, eso de estar aquí sentado delante de un micro hablando no me entra en la cabeza. Pero ya, bueno, y has visto el guión y toda la polla. Nada. Sentados aquí a hablar de lo que iba surgiendo. Aquí no ha habido nada. Ha sido el programa más parecido al extra que tienen algunos oyentes fieles. Sí, ¿no? Pero bueno, pues bueno, ha sido un placer, José. Para mí, ya sabes que siempre. Pero no solo esto, ha sido un placer los últimos 10 o 11 años. Tú sabes que REA no existiría sin ti. Bueno, yo te agradezco que lo digas, pero vamos. Sin ti seguro que no. No, vamos a ver, esto es como todo, esto es un concepto. Esto es un concepto, REA es un concepto. Esto, REA ya no puede existir. Es como lo dije a Sheitan y a Fanone, que son, bueno, son dos personas de Madrid que están bastante en contacto conmigo, y ya lo he contado alguna vez, del tema de, podíamos cambiar el logo de REA y hacerlo más impactante y tal, y dije, es que el dibujo está hecho por mi niña. Es el que tiene que ser, ¿sabes? Eso no puede cambiar. Claro, hay cosas de REA que nunca deberían de cambiar. No, eso no. Como la pronunciación en inglés. Yo creo que... No, es lo que te he dicho, a mí esas cosas me gustan, porque al final... No se la espontaneidad. Sí, no se convierte en nada artificial, es totalmente natural, es decir, no eso no debe de cambiar. Eso, claro, entonces, si a nosotros ahora mismo, esto es ciencia ficción, ¿no? Imaginemos que Evox Originals o Rogue FM dijera, queremos a REA. Y esto lo voy a decir yo aquí ahora. Queremos a REA para Evox Originals, para que solo lo escuche la gente de Evox. Queremos un programa tal. No. REA no puede existir de otra manera. Yo voto porque no. Vamos. Claro. Y si tiene que morir en el intento, que muera. Sí. Es decir, pero cambiar no. Yo creo que tampoco. Yo creo que somos una banda under. O sea, esas bandas de que, bueno, que tienen sus medios, intentan hacerlo lo mejor posible, que intentan llegar a la máxima gente posible, pero con su filosofía. No hay opción. No. De la misma manera que REA puede existir sin Kike Maiden, no puede existir de otra manera. No puede existir de otra manera. Debería ser otra dimensión paralela, otro. No puede pues ser. No sería real, sería otra cosa. Claro, estoy de acuerdo. Pues bueno, yo creo que tampoco vale la pena alargar ya más esta, porque en llegar allí a la casita nos vamos a tener ahí un palo que te cagas. Pues bueno, Aireón, ¿no? Despedimos con The Source del disco. El tema The Die Than The One Walls Break. O sea, el día que el día se fue a la mierda casi. Espectacular tema. Sí. 12 minutos. Y corto a lo REA. 12 minutos se va a cascar la gente ahora escuchándolo. Pero a mí me parece que el tema este de Aireón lo engloba todo. Es decir, brutal. Pues bueno, vamos a despedir ya. De la misma manera que a José le doy las gracias por todo, para mí ha sido un placer. Primero conocerte. Luego que hayas podido compartir conmigo, pues prácticamente casi toda la vida comercial, musical. No toda, porque hay mucha gente que yo he ido por mi lado y luego a ti te la he compartido y tal, ¿no? Pero bueno, todas esas entrevistas, tú has sido de los primeros que lo has conocido, has tenido tal, pero lo has vivido un poco después, pero da igual, has estado ahí. Gracias por todo eso. Y un poquito decir que gracias a todos los que nos siguen, tío. Sí, la verdad es que sí, es de agradecer. Y por eso no hace falta que sea mucha cantidad de gente la que te siga, sino que los que te sigan de verdad de corazón y aprecien de verdad lo que estás haciendo, y yo creo que eso es lo que te tiene que llenar. No hace falta que te escuchen 5.000 personas, ni 10.000, ni más. Es decir, con que te escuchen, como digo yo, 10, pero que realmente les mole lo que haces y lo aprecien de verdad y sepan el esfuerzo que esto conlleva para ti hacerlo, con eso te tienes que dar pues sí, por satisfecho. Pues bueno, y al final no hemos hablado de la entrevista de Serpa. No. Pero bueno, que te lo he dicho 3 o 4 veces, pero bueno, cojonuda. Yo creo que el resultado ha sido un boom, ¿eh? Yo, vamos, a mí... De escuchas y todo, brutal, ¿eh? A mí me parece alucinante, ¿no? Que puedas sentarte a hablar con un personaje como Serpa, que lo hayas hecho como lo hayas hecho. Vamos, no me lo podía imaginar cuando me dijiste que ibas a hacer un podcast. Ya, así que es verdad, en eso es verdad. Pero bueno, hay que cortar, tío. Es que al final no puede ser esto. José, bueno, algún día te animarás a hacer otro, ¿no? ¿Qué? A ver, no lo sé. No lo sé. Esto queda grabado para siempre. Queda grabado, pues ahí está. Pues mira, una única vez. Bueno, nunca se sabe. Nunca se Enrea, sabe. Nunca se sabe. Pues bueno, despedimos con el tema de Aireón, de That Than the One Walls Break. Bueno, hasta. Bueno, ha empezado la tercera temporada. Hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente. Bueno, ahora a cenar. A cenar, vamos allá. Están esperando. Sí. Hasta luego. Bueno, igual se acaba Rea. Porque igual subimos, las mujeres nos dan nos matan, ¿no? El ultimátum a la puta mierda. Venga, tienes que hacer cargo tú de mi herencia de programas si muero hoy. No, seguro que no, que tiene mucho aguante. Bueno, si muero hoy, porque mi mujer me ha. Sabes que en el disco duro hay un disco duro por ahí que están todos los programas futuros de Rea. Tú eres el que puedes salvar a los oyentes de Rea. O sea, que igual se lo tiene que llevar hoy. Y ahí están todos. El de... No, para que no sepa ni uno. Bueno. Ahora sí. Vale, venga. Va, hasta la próxima. Vale, chao. Bueno, ahora probamos sonido, parece que vaya bien, ¿ves? Pilla las ondas bastante bien. Yo ahora le puedo dar un poco más a la ganancia. Ganancia dada a la mitad, bajo un poco, bajo, está un poquito menos. Habla tú. Hola, ¿se me escucha? Vale. Habla. A ver en qué lío me metes. Eso, habla. A ver en qué follón, ¿en qué follón me vas a meter y qué me vas a preguntar? Es que aquí tengo que meterle, eso es un cable virtual que le tengo que poner yo un... O sea, el cable virtual es un driver que cuesta un huevo de pillar por ahí. ¿Eh? Y es el que hace que me pille todo lo de Skype y todo eso. Sí. Claro. Por eso te lo digo yo. Es el Audacity. Sí, ese va de puta madre. Ese y el... A ver, probamos otra vez antes de empezar a grabar, a ver cómo va. ¿Cómo te va? Bien, yo lo he escuchado bien. Pero dale más garbo. Le doy más garbo que... No me jodas, tío. Yo qué sé, tío. Dale más garbo. Ay, Dios mío, señor. Vale. Ay, madre. Vale, yo así no hace falta... Y si hace falta, nos acercamos un poco cuando eso. Vale, que no pasa nada. Yo. ¿Vale? Es que no sé qué quieres que te vaya a contar, macho. Si es que... Vale. Van a meter aquí un follón. Que no, hombre, que no. Anda, que no. Vamos a ello, ¿vale? Venga. Como le digo yo, Alberto. Bueno, todo a punto, ¿tienes que ir a algún sitio? No tengo que ir a ningún sitio. Vale, está todo claro. Vale. Si vas a hablar además, tú. Cada eso, vamos a parar, tal. Vale. A quitar sonidos. Pero yo hablas tú y yo. Tú, tranquilo, que tú cuando entres. Ya tengo uno que no quiere hacer el programa todavía. Que no estoy preparado y tiene una voz del hijo puta. Pero si yo me cago en la hostia a un tío que sabe un huevo, ¿sabes? Sabe el cabrón. Vale, va. Al final soy de poco hablar y encima voy a poner aquí a que me escuche. Vale, va. ¿Vamos a ello? ¿Lo tienes todo a punto? Voy a por agua, cerveza. Agua. ¿Qué un par de cervecillas? Agua. No, agua. ¿Cerveza? Agua. ¿Vino? No seas moniato. Trae dos cervezas, venga. Dos cervecillas. Si quieres nos partimos una. No. Tómate la tela. No, hace como un charrando de salto. Bueno, antes de empezar el programa, ya va. Como hacen los de Corsarios. Ahí, que se me rompe. Bueno, va, bebe antes de empezar. ¿Ves? Todo eso es que de fondo ahora hay mucho sonido. Por la ganancia del micro, sí. Al final pilla el sonido ambiente. Ya, pero yo creo que también ha sido porque le he subido al a la voz del altavoz. ¿Del altavoz y del ordenador? Sí. No sé por qué. Vale, yo creo que así, bien. Vale, voy a darle ahí a ver. Va, vamos a ello. ¿Vale? Vale, va. Imagínate que ha empezado con Mercurio, un tema que el ocaso de los dioses, disco Regénesis, vale, Pascual, vale, y vamos ya. Vamos ahí. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, primero de la tercera temporada, y tenemos...